una alegación de un cuervo con un perico. Yo miré una alegación de un cuervo con un perico. El cuervo tenía razón porque le sobraba pico. Aquel que nace panzón, aunque lo fajen de chico. Anoche y anoche, en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. Anoche y anoche, en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. El cuervo es un animal que hay que tenerle cuidado. El cuervo es un animal que hay que tenerle cuidado. Con las mujeres del mal no se puede ser honrado. Estando solitas ellas tienen su gallo tapado. Anoche y anoche, en la madrugada, soñé vida mía que contigo estaba. Anoche y anoche, la madrugada, soñé vida mía que contigo estaba. Ya me voy a retirar para el puerto de Tampico. Ya me voy a retirar para el puerto de Tampico. Para eso de enamorar no es necesario ser rico. Hay que saberles hablar, para eso tiene uno pico. Anoche y anoche, en la madrugada, soñé vida mía que contigo estaba. Anoche y anoche, en la madrugada, soñé vida mía que contigo estaba.